Bueno, pues el compartir para mí es más de todo a conocer, el que es más de todo compartir más de todo la salud, bueno, la salud porque cuál es, ¿no? De que salud hay enfermos y no, que no mirarle a que estén tirados en la cama. Entonces, uno de como médico tradicional que ha sido, ayudarlo a levantar. Yo pido al que está arriba y él es que lo ayuda a parar a los enfermos. Entonces yo quiero pronto, pues, en este momento, hablar en las ayudas, ¿no? Ya, como entonces voy a comenzar de que mate todo el enfermo, ¿no? Entonces, bueno, hasta esa cámara, no se agüeten, ya año. Entonces yo quiero decir que un enfermo hay que ayudarle. Es que hay un enfermo tirado en la cama. Pues es humano, es duro. Entonces nosotros, como médicos tradicionales que somos, nosotros tenemos que bregar, ayudar, y el que nos ayuda, a lo menos al que me ayuda a mí, el que está arriba. Yo pido mucho es a él. Yo le digo, bueno, Dios ayúdeme. No queremos que esté enfermo tirado en la cama. Entonces él da la mano otra vez, pero entonces nosotros tenemos, él fue el que dejó las plantas. No, no, como yo le uno le han dicho, si era lo menos, uno le dice a un religión, dice, no, es que usted tiene que cambiar. Otro le dice, no, es que yo dejo todas las cosas, el material acá. Entonces, para lo más de todos los enfermos se puede ir. Entonces, eso es lo que uno mira, ¿no? Ayudar a levantar a los enfermos. Gracias al Señor, pues eso ya sirvió mucho y a mí, a lo menos a uno ya lo puede ver como que realmente. Que uno ya parado los enfermos. Bueno, otra cosa también que lo he pensado hablar en las ayudas es como comparación. Hay enemigos, ¿cierto? A unos que vienen a atacar antes. También unos estudian eso. Entonces lo veo en las ayudas para los enemigos. Entonces mirando eso, no voy a hablar en las ayudas. Entonces. Yo ya ya está yo ya que voy a ayudar no ya yo espera yo se puchen ya yo se upchen yo se upte yo yo se ya puchen qué va a pasar mente no ya yo me te yo ya no mamá no y que ya conjunto ya y que me ya y yo ya que yo te voy ya me espera Ya puche, yo te puche yo, quién va a pasar mente. No, chao india, quién va a creer mente yo, chao, quién va a india, chao, yo no hay de que, y ya, entonces quiero decir que si usted, si no cree en cosa en planta, pues siempre lo van a matar, ¿sí? Ese el rezo quiere decir que si usted, de que las plantas después que en el rezo que usted tiene que creer, ¿cierto? Que usted tiene que mirar las plantas, estas plantas las que favorece, los enemigos lo van a atacar a usted, ¿ya? Y esta es la que ayuda a que no le va a pasar nada, ¿ya? Porque eso de usted si no hace eso, bueno, usted lo fusilan y lo llevan. Pero si usted cree en esto, que este es lo que va a ofrecer a nosotros. Las plantas se puede decir que hay de que es orihuela. Ponte usted ya, ponte. Yo ahí tengo unas hojitas. Y alegría. Y corívano. Pero eso son, se puede decir, son como unos cuatro plantas. Y fuera plantas que son, esos son, se puede que son vivos, se puede que son animalitos, que es la liga de artilla, liga de torcaza, Y él, pues él iba a descubrir de qué punto el enemigo es tan berraco que ese mono. Y ese hígado, usted, eso es lo que nombré de las plantas, con eso lo coge, le entierra a la izquierda. Entonces, esa es la que ofrecer a uno. La primera planta es orihuela, cholepa, alegría, chayute. La otra es curíbano. Y el otro es yacuma negra. Yacuma negra dice un deime, que son las pepitas pequeñitas. Yo tengo las pepitas también. Yo cargo acá y todo. Shuma es la ardilla. La torcaza es el tumf. El curis, el fizz, ya, esos son tres los que van en esas plantas. En eso nosotros utilizamos, como dije aquí que estamos sentados, entonces nosotros comenzamos a trabajar espiritualmente entre el viento y el trueno, se puede decir, que dijimos Tatahuala nosotros, que si viene el malo viene a la izquierda. En un momento viene más el malo, primero llega a la izquierda. Y después de que llega a la izquierda, el malo llega a la derecha, el bueno, el que es el rojo. Que en Asayuga le decimos chisme. El malo es el chisme. Y el bueno es el rojo, que es el B. Tatahuala B. Entonces ellos comienzan a pelear. Entonces nosotros tenemos que repartir a ambos. Ambos quieren. Se puede que eso ellos tienen que entender como en vez nosotros entendemos los enemigos, ¿cierto? Entonces nosotros brindamos con, por ejemplo, este. Entonces lo cojo yo de esta manera. Este le hicimos cambo. En campo le hicimos este, en español le hicimos chonta. Este es lo que hicimos chonta, la que defendemos, cogemos y ya. ¿Sí? Y lo mismo cogemos este lado, para ir repartiendo ambos. Entonces eso, y este es lo que repartimos al blanco y al rojo. Para que ellos, bueno, tienen que ir calmando. Entonces nosotros, para que vayan calmando, entonces tenemos este. Tanto el blanco, tanto el rojo. El blanco es el malo, el rojo es el bueno. Entonces, para que ellos, entonces el último ya coge más el blanco, el remedio, que el rojo. Para que vaya mermando, porque es como el rojo viene atacando, ¿no? A uno, entonces. O puede ser el que sea, el enfermo o el enemigo. Entonces, eso es lo que nosotros, eso es lo que uno trabaja, se puede decir. Este trago se llama guayinda, este es aguardiente, guayinda,